somos tu Fred por las noches, que no te va tan bien con él, que no aguanta sus reproches, que se te escapa mi nombre, que a mí me pasa lo mismo, los dos queremos volver, pero no puede ser. Y tú estás con él, yo tengo mujer, pero no, no puede ser. Y tú estás con él, yo tengo mujer, pero no puede ser. Y una vez más, y como siempre, que no te va tan bien con él, que no aguanta sus reproches, que se te escapa mi nombre, que a mí me pasa lo mismo, los dos queremos volver, pero no puede ser. Y tú estás con él, yo tengo mujer, pero no puede ser. Y tú estás con él, yo tengo mujer, pero no puede ser. Deja a tu marido y vente conmigo, será algo prohibido, pero será genial. Vayámonos juntos, solo en un segundo, se termina el mundo en una noche especial. Aunque estás con él, yo tengo mujer, pero no puede ser.